aquello que quisimos por querer tenerlo todo. Tuvimos todo aquello y lo perdimos por querer de cualquier modo. Perdimos, pero lejos de culparnos, lo llamamos mala suerte. Si el pasado nos viene a buscar, no sabemos por dónde escapar y nos mandamos al frente. Lloramos cada amor que abandonamos por amores más furtivos. Sentimos cuando nos acostumbramos que queremos estar vivos. Y cuando ya no hay nada, nos matamos a trompadas con cualquiera en la barra de un bar, porque nunca supimos beber ni cuidar lo que vale la pena. Nunca sabemos si cambiar o volver, o si lo suyo es perder la noción del tiempo, que no va para atrás en ningún momento. Yeah.